hijos de la humanidad. Míralo, losito, su continuidad. Cuatro imperios han pasado ya, y desde ahora mira el porvenir. Mira, losito, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira, losito, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado dio, luego el persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial, y las naciones de la actualidad. Mira, losito, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira, losito, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad, y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira, losito, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira, losito, proféticas señales de aquel profeta fiel.